comienza su programa Manantial de Fe, transmitido diariamente de lunes a viernes en este mismo horario, dirigido y presentado por el reverendo Moisés Alvear, que a seguir tiene la palabra. Estimados amigos oyentes, muy buenos días. Que el Señor Jesucristo le bendiga. Que la paz de Dios esté en su corazón y en su hogar. Que la bendición de los santos siempre alcance todas las áreas de su vida. Sí, lo deseo así, en grande. Porque el Dios que yo tengo es un Dios grande. El Dios maravilloso que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas y todo lo que en ellos hay. Así dice la Biblia Sagrada y así lo creo. El Dios creador, el único y soberano Dios, el único sabio y soberano Dios, el Señor Jesucristo. Él se reveló a nosotros, a los hombres. Antes se adoraban muchas cosas. Había muchos ídolos por todas las partes, por todos los pueblos, por todos los países, por todos los lugares se adoraban ídolos, pero el Dios verdadero se reveló en forma humana. El verbo en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne y se reveló a nosotros para darnos a saber que después de esta vida humana, física, hay otra vida del alma que nosotros tenemos. Por eso vino a indicarnos el camino de la salvación y de la vida eterna. El propio Dios se humilló, siendo obediente, dice la Biblia, y obediente hasta muerte de cruz, pagando por nuestros pecados y errores. Ese es el gran privilegio que tenemos hoy, y el gran mensaje de Dios que nos empolga, que nos aviva, que nos ilumina y que nos anima a seguir en este camino de la salvación y de la vida eterna. Dios les bendiga. Quiero leer para ustedes unas partes del Salmo 55. El Salmo 55 voy a leer, dice así: escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo. En cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí. Aunque contra mí haya muchos, Dios oirá y los quebrantará luego. El que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios. Extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él. Violó su pacto. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla. Pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite. Mas ellas son espadas desnudas. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Amén. Bueno, estimados amigos oyentes, qué bueno, qué lindo es este salmo. Leí algunos versículos, el 1 y 2, me salté al 16 hasta el versículo 22. El Salmo 55 es una plegaria, es una oración, una súplica, pidiendo a Dios que lo libre de sus enemigos, que son traicioneros. ¿Cuántas personas tienen amigos? Y los amigos después defraudan, pues. Bueno, lo digo con propiedad, porque cuántas personas han estado con nosotros y han aparentado personas tan dignas, tan buenas. De primera, Y así aparecen casi siempre todos los amigos. Son pocos los que perseveran hasta el fin, como dice el chileno, en las buenas y en las malas, en las duras o en las maduras, aquí y en todas partes, porque esta condición humana es baja. Nuestra condición humana, mentalidad humana, sentimientos humanos son limitados. Y el humano actúa de acuerdo a su propio beneficio. Sí, no venga a decir que no. El humano actúa de acuerdo a su propio beneficio. Por eso que digo que son pocos los que ultrapasan, son pocos los que permanecen en la amistad, en la verdadera amistad, en la verdadera forma de tener un amigo, las mujeres una amiga, para poder expresar entre sí, expresar ese sentimiento divino que puso Dios en el alma y en el corazón de cada ser humano, el sentimiento divino de la paz, del amor, de la gratitud. Por eso que hay gente ingrata, porque no han desvanecido la gratitud en sus corazones. Son ingratos. Ah, lo hicieron por mí, bueno, lo quisieron nomás. No es así. No. Mire usted que debemos aprender de tantas cosas en esta vida. Le voy a contar un caso corto. Había un perrito. Bueno, era un perro grande, feroz. Apenas me veía, ladraba, y muchas veces quiso atacarme, estando suelto en la calle. Un día, yo no le tuve miedo, sino que lo llamé, y más me ladraba. Se llegaba cerca de mí, mostrando los dientes, y le caía la baba de su hocico, mostrándome la rabia y la ferocidad. Le di comida. Se fue lejos. Al rato volvió y comenzó a comer esa comida que yo le puse en el suelo. Y así varias veces. Ese perro feroz, agradecido de mí, después de un tiempo, me seguía hasta para los supermercados. Quedaba fuera en el supermercado, esperándome. Y yo tenía miedo que pudiera morder a alguien porque era bravo. Así hay gratitud aún en las fieras hacia nosotros. Por eso que la gratitud vale tanto, ¿no es verdad? Sí, sea grato con su prójimo, sea grato con su hijo, con su hija, con su padre, con su madre, con su abuelito, abuelita que le crió, con su tía, con su tío que le lleva regalos. Sea grato. No diga que es obligación. No. Puede ser que la palabra quepa en alguna medida que es obligación. Pero muchas veces se cansan de la obligación. Por eso que este salmo, cuando lo leemos, nos enseña muchas cosas. ¿Ah? Mi corazón está dolorido de mí, dentro de mí. Dice el versículo 4: mi corazón está dolido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Porque muchas veces, estimados amigos oyentes, uno no comprende por qué su amigo, su amiga, se volvió enemigo, ¿ah? Enemiga. Y las cosas que se han conversado, aquellas infidencias, luego comienzan a salir, ¿no es cierto?, de ese otro ser que uno ha confiado. Y muchas veces no son verdades lo que se dice, sino que es para denigrar. No, en esta mañana, estimados amigos oyentes, piense un poco, piense un poco, piense. Sí, crea usted de que el beneficio que usted hace, lo que usted planta, de acuerdo a lo que usted siembra, segará las muchas veces. Aunque entre las buenas semillas y cizaña también, ¿no es verdad? Por eso que confiamos en Dios, por eso que nos entregamos a Dios, por eso que nos convertimos al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor Jesucristo dijo: ama a tu prójimo como te amas a ti. ¿Te gusta amarte? ¿Te gusta vestirte bien? ¿Te gusta andar limpiacito? ¿Te gusta comer bueno? Bueno, te estás amando de esa manera. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¡Ah, qué lindo es el evangelio! Sí, no hay camino mejor, no hay lugar mejor donde criar a sus hijos. El mundo está malo, hay mucha droga, hay mucha envidia, hay mucha libertinaje, por no decir tantas cosas, nombrar tantas cosas malas, que hasta me da vergüenza decirlo por la radio, estas cosas, pero están ahí en el mundo, están ahí. Nadie ahora está pensando en cosas de hacer buenas, sino de sacar provecho del otro. Ah, estimados amigos oyentes, el evangelio del Señor Jesucristo es el que redime, el que cambia, el que transforma, el que perdona, limpia el corazón y la mente. Bueno, me he referido un poco al Salmo 55, pero en generalidad a este evangelio precioso. Estará para nosotros trayendo un lindo himno el reverendo Jonathan Alvear, que aquí para todos ustedes. Conheço um nome que me é precioso. Meu coração encanta mais e mais o nome do meu Salvador glorioso. O nome que minha alma satisfaz, meu coração palpita de alegria quando meu bom Jesus. E nesse nome há pra nós consolo, pois noutro nome não encontro luz. Seu nome dá aos tristes alegria, dispersa as nuvens que a vida tem. Aos fracos dá poder para a vitória. Ao coração consolo traz também.

debemos. Y se sentó junto al pozo y la mujer vino a sacar agua. Jesús le pidió agua, la mujer le dijo no. Cuando tenemos un encuentro con el Señor, un encuentro real, cuando en realidad la persona dice nada he logrado en esta vida, tengo de todo pero me falta algo, hay algo que todavía no llena mi alma, mi corazón, en todo mi trabajo, en todos mis años, o voy a comenzar. Qué lindo es poder tener ese encuentro con el Señor. El que busca halla, dice la palabra de Dios. Buscad a Dios en cuanto esté cercano. Sí, porque vendrá tiempo que le buscaréis y no le hallaréis. Así dice la Biblia y continúa la Biblia y dice, y en vuestros delitos y pecados moriréis. Y muchas veces el Señor está tan cerca tuyo. A través de estas ondas radiales, el Señor está en tu casa. El Señor está allí en el colectivo. Dios está allí donde tú estás. Porque Dios es inmenso. Ah, Dios es espíritu y es omnipresente. Está presente en todo lugar al mismo tiempo. Y está allí en esta mañana. Y así como a la mujer samaritana. Esa mujer que después en otros programas más vamos a ver qué es lo que era esa mujer samaritana. ¿Qué problema tenían en su vida? Ah, tenía muchos problemas esta mujer samaritana. Sí, había pasado momentos y cosas muy malas en su vida. Pero es así. Esta vida nos trae muchas cosas. Por eso que con la ayuda del Señor, aquel que le dice, Señor, quiero de esa agua. Quiero de esa agua de vida. Y la mujer no se estaba dando ni cuenta que el Señor le estaba dando, que Jesús le estaba dando de esa agua. Que no volverá a tener jamás sed. Es el agua de la vida. No es el agua que nosotros tomamos físicamente. Es del agua que va hacia el alma, que va hacia el corazón, que va hacia todo nuestro ser. Ese es el agua que el Señor te da. Si tú quieres, puedes ahora mismo tomar de esa agua que salta para vida eterna. Y esa la tiene solamente el Señor Jesucristo y te la puede dar a través de tu oración en esta mañana. Si tú le pides y le dices, Señor, quiero que tú seas mi salvador. Señor, quiero que tú seas que me perdone mis pecados, lave mi alma y todo mi ser. Y yo pueda hacer así, acepto por ti y ser tu hijo o tu hija. Háblale al Señor, haz una oración así simples. No necesita hablarle con tanta prosa, con tantas palabras rebuscadas. Háblale como tú quieres. Esa es la verdadera oración. Y vas a notar que el Señor te está escuchando y que va a responder tu petición y que tú en esta mañana, si entregas tu vida al Señor, diciéndole, Señor, entrego mi vida para seguir tu camino, para seguir tu evangelio. Ah, el Señor te va a abrazar y vas a sentirlo. Vas a sentirlo tremendamente. Sí. Así aconteció con esta mujer. Si Dios no permite, si Dios nos permite, si Dios nos permite, mañana, en otro programa, tal vez, voy a hablar de esto, lo que pasó con esta mujer samaritana. Porque aquí en este capítulo 4 de San Juan habla extensamente lo que Jesús habló con la mujer samaritana. Ah, por eso que en esta mañana nos está hablando a nosotros. A mí me habla el Señor, me dice, a mí como pastor me dice que Él tiene el agua de vida y yo quiero beber siempre del agua de la vida que emana, que está brotando del trono de la gracia de Dios. Que Dios te haya bendecido por este su mensaje. Amén. Alleguémonos con fe al trono de la gracia de Dios. Dios eterno, oh gracias Señor, porque usted me da el privilegio. Tengo este enorme privilegio de predicar su palabra. Sí Señor, gracias amado Dios, porque usted me ha escogido y me ha separado para este ministerio. Señor, y gracias le doy porque sé que usted ha tocado el corazón de muchas personas en esta mañana. Sí, Señor, como pido que usted bendiga a aquellas personas que han estado escuchando con su corazón abierto. La señora Rosa Salinas de Maipú, que envía un mensaje al computador de esta radio y que dice que está escuchando este programa, que así muchas personas como ella sean bendecidas, todas las que escucharon sean bendecidas. Bendecidas en la parte física, moral, humana y espiritual. Bendiciéndoles y prosperándoles y sanándoles, Señor, porque el agua de vida que usted da en esta mañana son las aguas salutíferas de salud. Salud para todos aquellos que han recibido su palabra. Gracias por esta maravillosa oportunidad. Le agradezco y le pido por todos nuestros amigos oyentes, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, estimados amigos oyentes, me despido diciéndole que tenemos culto o reunión los días martes y jueves a las 8 de la noche y el día domingo a las 6 de la tarde en nuestro templo de la Iglesia Apostólica Unicista de Chile, ubicado en la calle José Victorino Lastarria número 630 de la segunda sector de la población Pedro Aguirre Cerda. José Victorino Lastarria 630, y este pastor, el reverendo Moisés Alvear, se despide deseándole que tenga un lindo y maravilloso día con el Señor Jesús. Amén. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caídas y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría,